Sí. Entonces. Después, cuando la gota blanca y la gota roja se absorben en el corazón, tras la ocursión del encuentro, amanece la maravillosa clara luz del amor. Tras la ocursión, aparece la eclosión. La mente muy sutil, que experimenta la clara luz de la muerte, es la que continúa de una vida a otra. No la mente burda ni la mente sutil, sino la mente muy sutil. Cuando la clara luz de la muerte, también llamada clara luz madre, se encuentra con la clara luz hija desarrollada en vida mediante la fuerza de la meditación y la práctica o por cualquier otro fenómeno kármico, como por ejemplo esta niña que estaba aquí, si se muriese ahora pronto, igual vería la clara luz sin haber meditado, etc. Depende de circunstancias. Pero para los seres más corrientes lo que vamos a hacer es trabajar un poco la meditación para aproximarnos a esa posibilidad. Se encuentra con la clara luz hija desarrollada en vida mediante la fuerza de la meditación y la práctica. Y entonces se realiza la luz de vida, el despertar. Pero para la mayoría de los seres presos de las emociones y el karma, estas experiencias son totalmente incontroladas y las atribuyen a fuerzas ajenas a sí mismos. Lo que propicia, tras algunas fugaces experiencias gratíficas, como por ejemplo en el umbral de la muerte, esos que ven a la clara luz, tras algunas fugaces experiencias gratíficas, testimonio de su potencial iluminado, estos seres después se encuentran con su caída en los abismos del terror y las alucinaciones que suelen aparecer en el bardo. La diferencia la hace haberse habituado a ser o no ser consciente de la no realidad, de la ilusoriedad de las apariencias de todos los bardos, sean los bardos de la muerte o los bardos de la vida, en el cual nos encontramos aquí presentes. La diferencia nace haberse habituado a ser o no ser consciente de la no realidad, de la ilusoriedad de las apariencias de todos los bardos, tanto las de la vida como los bardos de la vida como los de la muerte, de modo que uno llega a advertir el sutil hilo consciente del continuo mental, el espíritu ilusorio que viaja a través de las vidas y las muertes. Los que han recibido la iniciación de las 100 divinidades del bardo han de practicar la meditación de dosis sempre, por ejemplo, en relación con la muerte, ¿no? En todo caso, el mantra de las 100 sílabas es la esencia, se dice, de las 100 deidades del bardo. Si se quiere, aquí tengo apuntado, podemos continuar con la disolución del cuerpo. En la página, para completar un poco la visión del proceso, ¿no? En la página 52-54 de Chanel Acton, aquí no, en ese texto que tenéis, no. Y la conclusión a Rupa, a ver, utilidad de hacer retiros, no, bueno. Vamos a mirar un poco. Estamos en que cuando la gota blanca y la gota roja se absorben en el corazón, Tras la pulsión del encuentro amanece maravillosa clara luz de la muerte. ¿Vale? Es el momento, en ese momento, el tiempo. No, cuando creen, momento completamente, hay una muerte clínica, pero una muerte completa, ¿no? Ahora no, de eso, pero cuando dejamos de respirar, ya estamos en proceso de muerte, parece que irreversible, aunque no, que ahora pueden recuperar, pero no es la muerte total aún. En el cuerpo aún queda recogido la energía, digamos, nuestra energía va hacia el corazón, se reúne en el corazón, ¿no? Y entonces queda ahí latente durante un tiempo. Y mientras, cuando por ejemplo los grandes lamas, los grandes maestros, los santos, etcétera, los grandes meditadores de verdad, no de palabras, sino que de verdad, no que los han aguantado con palos y tal, que estén aguantados, sino de verdad, cuando mueren a lo mejor se quedan así, como ahora yo estoy sentado. Y si y en el corazón, si se toca con cuidado tal y cual, aún hay un poco de calor. Este ser está absorto, posiblemente en la clara luz. Entonces moverlo, quemarlo, todo eso es un disparate. Normalmente no estamos en ese estado. Hay maestros que se han estado sentados 7 días, 9 días, 15 días, sin oler mal, ni nada de todo eso, ¿no? Pero eso, claro, son seres muy afortunados. Nosotros también no somos muy afortunados, pero bueno, que ni no están en otra, no se puede decir, están exactamente lo mismo. Pero bien, nosotros los seres ordinarios, pues no, no nos acontece así, nos desmayamos. Aparece la clara luz. Estos grandes maestros, cuando aparece la clara luz, aunque estén con los ojos cerrados, ¿no?, la reconocen y se establecen en ella. Pero nosotros no, normalmente ni la vemos, es una vibración de luz y no la percibimos, no hemos meditado nunca, no hacemos caso de las cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, los meditadores pueden recibir una buena influencia de su práctica en ese momento y realizar la clara luz, la lucididad, y liberarse, continuar el proceso de la muerte. Ya no hay varos, ¿eh? En el proceso de la muerte, en el momento de la muerte, obtienen la liberación. No entran en los vados, en los estados después de la muerte. Entonces, pero nosotros, seres ordinarios, nos desvanecemos. Y permanecemos esos 3 días y medio, a los que hemos aludido, que es importante, pues relativamente importante, los 3 días y medio, digo, que necesitó Jesucristo para renacer, para lo que sea, es lo mismo que nosotros. Porque en realidad el cristianismo más antiguo bebe mucho a través de Oriente Próximo, del budismo, ¿eh? Lo que ahora es Pakistán, que después fue musulmán, porque mataron a todos los musulmanes, ¿de dónde van? Y se ponen ellos, es una demostración, pero había una conexión con, y seguro, en las enseñanzas de Jesucristo y demás, hay muchas cosas. Pasa que al interpretarlo con el yo soy la verdad, yo lo puedo entender, yo sé que es un símbolo. Y un símbolo no es menos vivo que el cuerpo de Jesucristo, es mucho más vivo, porque es eterno. Pero si lo tomamos como un yo, a nivel afectivo y personal, y esta es la única verdad, y todo lo demás es mentira, están engañados, venga, a matar, y quedarnos. Como nosotros somos buenos y tal, y lo vamos a emplear bien, nos quedamos con todo ganado, todo el dinero, las tierras, los demás, etc. Es esa ignorancia atroz. Los monoteísmos, las iglesias han hecho daños inconmensurables a la humanidad. A pesar de ello, de ser realmente inconmensurable, atroz. Bueno, lo he continuado algunos insistiendo en esa barbarie. Pero aparte de eso, son absolutamente necesarias, porque son el clamor de los seres que observan que la vida que hay algo más que la vida que no puede ser, ¿eh? Y entonces detrás de las iglesias están las doctrinas auténticas, la tradición. Y todos sabemos, por ejemplo, que hay muy buenos cristianos y que meditan, aunque de rodillas. Y que, bueno, la diferencia con nosotros es que ellos creen que la Virgen María es un cuerpo. Y nosotros sabemos que Tara es un cuerpo de energía sutil, no es un cuerpo de... Y que esa energía es vacía, está vacía de toda sustancia, de toda materialidad, eso nosotros llamamos realidad. Y que la mente puede producir lo mismo, esa energía es sutil, la energía física, pero no podemos confundir la energía física con los kainenes, la ilusión de Dios, ¿no? Y el defecto inmenso de esas tradiciones, que yo soy la verdad, y ras, aquí corto y pincho, etc. Y entonces también, a nivel de meditación, hay unos límites. Se puede experimentar pues esas meditaciones, esas absorciones que hemos hablado, de felicidad, de éxtasis, de ecuanimidad, de cierta que se puede, por la devoción, etc., si es pura, espontánea, no teológica. Y después la visión de del espacio limitado. La visión ahí de la conciencia infinita, pues la tuvo Dante, por ejemplo, que reflejó todas las posibles escalas de sufrimiento en los universos, etc. Y ya cuando se presenta lo que se llama la absorción en la nada o en la vacuidad, le llaman Dios. Y además le dan también una personificación a Dios y un principio. La lógica occidental es muy rara, ¿no? Porque si dicen, ¿qué dicen de los renacimientos? ¿O qué dicen de tal y cual? Que no tiene principio ni fin, o de todo tiene un principio, un nacimiento, etcétera, todo lo relativo, claro. Y bueno, ¿y Dios? Así existe una cosa que no tiene principio, pues ya estamos de acuerdo. Nosotros decimos que nada tiene principio ni fin. La mente no tiene un puntito que dice aquí es el principio, ni tiene una referencia, etc. Es mucho más grandioso y maravilloso y confortable. Y que esas cosas que están bien, entonces solamente grandes místicos. Yo no sé si Santa Teresa, no sé si Santa Teresa, San Juan de la Cruz, sí. Rompen los límites, llega un momento espontáneamente y se produce un bodhisattva o un Buda, como puede ser San Juan de la Cruz. Pero San Juan de la Cruz decía que hay que ir más allá de Dios, que hay que ir más allá de Jesucristo, decía. Y solo tenían cruz y raya, no tenían la barrera. Etcétera, tuvo que romper, en realidad rompió los dogmas. Entonces pueden salir también místicos en distintas tierras, los sufíes son muy parecidos en muchas cosas a los budistas, pero igualmente son perseguidos. Y no tienen la estructura de la enseñanza de Buda que te conduce pe a pa, a cada paso realmente. O sea, quiero decir que en la enseñanza de Buda pueden surgir miles de Budas, millones de Budas. Y en la enseñanza, por ejemplo, de un monoteísmo, puede salir un Buda, dos, tres, pero también un atajo de asesinos que mata, ¿no? Pues por creer en el yo. El yo es la maldición. Es, cuando se habla de mal, no hay maldición, es el pecado original. Exactamente. Es exacto. Es el pecado original. El ángel que se separa de Dios se llamaba Luzbel, y se ve tan bello como Dios, claro, si no hay diferencia, vio su naturaleza, pero por la cuadratura esa del yo, se separó. Eso a los lamas les pasa, que hay discípulos que trabajan con el lama, a lo mejor íntimamente, y hay mucha terciedad, y de repente el discípulo se separa, ya sabe, y tú ya no le puedes enseñar nada. Eso es la caída de Luzbel. ¿Eh? Que se convierte en Lucifer. ¿Y el demonio cómo se llama? Lucifer. Luzbel. Bueno, pues se cae. Lucifer. Lucifer. Lucifer. Lucifer. Ah, es lo mismo, ¿no? Pero ese enciende la cerilla. Vale, pero eso mismo, eso es el pecado original, es eso. Es el yo. Surge el yo virtuoso. Y eso os aseguro que los lamas que tienen relación con discípulos en general, sucede y es una cosa que impresiona. En ver que alguien a quien le has dado la mano y el brazo y el codo y el no sé qué, se dice, ¿no? Y tal y cual, y que lo come, en un momento determinado, ¡paf! Dice, este no me puede enseñar nada. Que toda la relación, tú que creías que había un proceso interior, ha sido todo superficial. Y entonces, por ejemplo, el discípulo, que es muy justo, porque no me meto, el discípulo se hace discípulo de un super Rinpoche. ¿Vale? Uno puede tener muchos lamas. Igual como uno puede tener el médico de... yo qué sé, de tal, y el médico de cual, y el médico de cual, y ese... El médico de familia, que es el menos importante, pero que es, me conoce desde pequeñito y me aconseja siempre bien, ese es tu lama, anónimo, pero que es tu lama. Y cuando tú niegas el conocimiento y la bondad y lo que recibes de ese lama y un signo exterior, te haces, estás perdido aunque practiques, aunque te hagas lama. Estás perdido. Es una cosa muy sutil, es un problema enorme. Porque si fuese un hecho, ofensas, cosas así, ¿no? Pero ese enredo de la ilusión del yo es terrible. Y yo me acuerdo muchas veces, a veces estamos hablando así, y en una enseñanza, y me aparece el rostro de este, el rostro de aquel, el rostro de aquel otro. Digo, ¿por qué no estar aquí ahora, en este momento? Pero no es ella, es eso mismo. Ya está perdido, ya no puede volver al origen. No es un mismo. Y el camino es muy delicado, el camino espiritual, es muy bello, es la aventura de la vida, no vale la pena hacer de él una cosa exterior y de progreso en el mundo, y que yo encuentro la verdad con sinceridad y tal y cual, y tal, y te repiten las frases de Milarepa, las frases de no sé qué, y las frases de no sé cuánto. Y son frases, son nubes de frases. Bueno, pues eso es el pecado original. Los que han recibido la iniciación tal, tal, tal, aquí decimos, si se quiere, aquí podemos continuar con disolución del cuerpo. Una vez tras la oclusión del encuentro, amanece la maravillosa clara luz de la muerte. Pero veamos qué sucede aún un poco. Hemos llegado hasta aquí, esto aquí. Y entonces, vamos a ver un poco la meditación para hacernos un poco. Y sobre todo para desdramatizar el asunto de la muerte y conocerla, familiarizarnos. A veces decimos, yo está una cosa, no lo puedo hacer. Pues si haces un poquito, de repente te das cuenta que lo has hecho y que es fácil y que ya es habitual. Vale. Estamos en esta casina, disolución del cuerpo. Ya estamos en la clara luz, a lo mejor no la vemos y entramos en esos 3 días y medio, ¿vale? De oscuridad. Si somos un ser despierto, esos 3 días y medio, quizá más, son de claridad. Entonces, disolución del cuerpo. ¿Página? No, es la 52, pero del texto que hacemos en China y la actual, o sea que no lo tenéis. Dice así, palabras de Buda, o sea, es sutras. Dice, ciertamente, o practicantes, si esta cosa es ensayada y desarrollada, la agitación del cuerpo se apacigua insensiblemente. Quiere decir insensiblemente que sin uno darse cuenta se apacigua el cuerpo. La agitación del cuerpo se apacigua insensiblemente. Y el espíritu alcanza la serenidad. La tempestad de los pensamientos y las reflexiones se calma. Y los conceptos que conducen al conocimiento llegan a su último desarrollo. ¿Qué cosa es esta? La meditación sobre el cuerpo. Asimismo, practicantes, cuando un practicante ve un cuerpo que lleva un día muerto, o dos días muertos, o tres días muerto, hinchado, amoratado y putrefacto, antiguamente teníamos esa posibilidad, ahora hay que pagar ahí una película de esas prohibidas, para, hinchado, amoratado y putrefacto, tirado en el carnero, aplica esta percepción a su propio cuerpo de esta manera. En verdad que también mi cuerpo tiene la misma naturaleza, acabará del mismo modo y no escapará a su fin. Y entonces aquí hacemos en Xine, ¿no? ¿Recordáis? Ese barrido del cadáver en descomposición, identificando el contenido con el saco, que ya se han dado instrucciones, y vamos viendo todo eso como... Si ciertamente, que sobre todo, al hacer los barridos del cuerpo, lo que se logra es una comprensión y una realización de la interdependencia, que es la naturaleza de todas las cosas. Y por medio de este tipo de meditación conoces todas las cosas. Si ciertamente esta cosa es ejercitada y desarrollada, la ignorancia desaparece, el conocimiento aflora, la ilusión del yo se aleja, los hábitos expiran, las cadenas caen. ¿Qué cosa es esta? La meditación sobre el cuerpo. Asimismo, practicantes, y pensad que lo puede ver, o sea, cuando salimos del cuerpo, si no nos vamos directamente a la cara de Z, uno se queda rondando ahí porque tiene un enganche y ve. Ya lo veremos, yo creo, eso. No sé, sí, supongo que sí, lo vamos a ver. Asimismo, practicantes, ya que aquí un practicante examina su propio cuerpo en cualquier lugar o posición que se encuentre, considerando sus elementos primordiales. En este cuerpo hay el elemento tierra, el elemento agua, el elemento fuego y el elemento aire. Como un cocinero experto o un aprendiz que tras sacrificar a una vaca y dividirla en partes, se pone a venderlas en una encrucijada, de la misma manera el practicante examina su propio cuerpo en cualquier lugar o posición que se encuentre, considerando sus elementos primordiales. En este cuerpo hay elemento tierra, entonces hacemos el barrido del esqueleto, de huesecillo por huesecillo. Tenemos aquí, traemos unos pósters, ¿no? Ponemos uno, no está, Pedro, no ha venido, ¿sabes? Realmente trae Pedro unos postres muy grandes y se ve primero orgánico, los huesos, ¿no? No es verdad que lo hacemos. Pues eso. Entonces, pues como un cocinero experto, de la misma manera, el practicante examina su propio cuerpo en cualquier lugar o posición que se encuentre. Consideramos sus elementos primordiales. En este cuerpo hay elemento tierra, y hacemos el barrido del esqueleto de arriba abajo, en este caso. Aquel que, o practicantes, y entonces estamos así 10 minutos haciendo eso, aquel que, o practicantes, no gusta de la meditación sobre el cuerpo, no gustará la inmortalidad. Solo aquel que conoce la meditación sobre el cuerpo, conocerá la inmortalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que aquel que conoce que este cuerpo es vacuidad, que es su propia naturaleza, conoce la inmortalidad. Aquel que, o practicantes, no conoce puntualmente por sí mismo la meditación sobre el cuerpo, no conocerá por sí mismo la inmortalidad. Solamente aquel que conoce por sí mismo la meditación en el cuerpo, conocerá por sí mismo la inmortalidad. Asimismo, practicantes, cuando un practicante ve un cuerpo tirado en el carnero, reducido a un esqueleto unido tan solo por los tendones y con restos de carne sanguinolenta, o después unido tan solo por los tendones sin carne y sin sangre, reducido después a huesos sueltos esparcidos en todas las direcciones, aquí los huesos de la mano, allí los de los pies, la tibia por acá, el fémur por allá, aquí la pelvis, allí las vértebras, el cráneo más allá. Reducido a huesos mondos blanqueados como una concha, o un montón informe de huesos que llevan allí más de un año, o unos huesos podridos reducidos a polvo que finalmente barre el viento. De esta manera se aplica practicante y contemplando el proceso con el que se desintegra el cuerpo. Y aquí hacemos un barrido de los huesos, esos huesos que hemos y hacemos, vemos como se hace polvo, que pone polvo y se va cayendo, imaginamos. Yo incluso tengo la precaución, que ya estoy ducho y soy una persona elegante, cuando me estoy desmoronando, a tiempo, llego a tiempo a coger mi cabeza, para que no ruede ahí lejos, me la pongo en el regazo, para que quede todo así como... Y entonces los demás se va desmontando, haciendo polvo, se hace todo polvo, y un día u otro pasa ahí el viento, una liebre de viento, se va polvo por aquí, polvo por allá. A nosotros, como tenemos tanta prisa, pues ya lo quemamos y esparcimos el polvo y tal. Pero bueno, de todas maneras, polvo eres y polvo serás. Y es así. Y no queda nada. Cuando haces esto en meditación, con un poco de esfuerzo y tal, pues tener un poco la percepción de esto, no el entendimiento ahora que lo escuchas, sino un poco la percepción. Y entonces en ese momento en que sopla el viento, espacio infinito. Estás transformado en espacio infinito. Eso de que no hay nada te da la visión del espacio infinito que lo contiene todo. Eso de que no hay nada quiere decir que no hay nada real, permanente, estable, no hay nada. Y todo se disuelve y cuando la mente queda en ese espacio, en esa visión. Y esos son etapas de la meditación. O sea, a través de la meditación se pueden experimentar estas cosas. A través de la meditación se puede salir del cuerpo. Pero completa y auténticamente, de verdad. Y se puede escuchar a los demás. O sea, nuestro poder es extraordinario. Depende que conectemos con la mente, con esta fuente de poder que nos permite dar satisfacción a esa necesidad universal, a esa cualidad de la vida que es el amor. Como los rayos solares son la cualidad del sol. Sin pretender elegir nada. Es una energía pura. Entonces llegamos a este punto, espacio infinito, conclusión, no queda nada. Todo lo compuesto se descompone. Todo está en movimiento y nada puede mantenerse quieto por sí mismo. Hasta los pensamientos. En cuanto el pensamiento pierde el movimiento, ¡pum!, se disuelve. No hay nada sutil o no sutil o burdo que no funcione así. Desaparece. Se extingue. Todo está en movimiento y nada puede mantenerse quieto por sí mismo. El cuerpo está compuesto por un conjunto de elementos y organismos interdependientes coemergentes. Unos dependen de los otros. Si falla uno, fallan todos. Aparecen y desaparecen naturalmente. Y así, el practicante atento, despierto, advierte como el elemento aire vuelve al aire, el fuego al fuego, el agua al agua y la tierra, del cuerpo al polvo estelar, absorbiéndose todo en el espacio ilimitado. Una vez cadáver, se disuelve la coemergencia vital que mantenía unidos a los distintos elementos, órganos y articulaciones del cuerpo, que se desmonta hasta desaparecer. Así se derrumba, cuando uno está pendiente por ahí de ver su cuerpo, el apego, la familia, eso, ve lo que le sucede en realidad. Así se derrumba la barrera de los sentidos y se va más allá. Y entonces asistimos, igual hemos visto antes, las absorciones formales, ahora a las absorciones no formales, agrupamos una identificación con la totalidad del espacio. Cuando tú desapareces, espacio infinito. Conciencia de espacio infinito, visión de espacio infinito, percepción de espacio infinito, presencia de espacio infinito. Identificación con toda la totalidad del espacio. No queda nada, rastro, ni memoria. Puro espacio. El centro está en todas partes y la periferia en ninguna. Meditamos sobre la ausencia de entidad propia, separada. Todo es de esta misma naturaleza. Rompemos las barreras de la conciencia interior-exterior. Efecto osmosis universal, la gota pequeña se hace grande. Nos absorbemos en el espacio limitado. Procuramos aquí hacer una pequeña meditación o reproducir algo que sea mentalmente esta absorción. Entonces, a partir de esa experiencia, se ingresa en la conciencia universal. Eso sucede con las absorciones y con las absorciones de la luz blanca, la luz roja y la luz negra. Se ingresa en la conciencia universal infinita. Todo cambia de instante en instante. Eso se ve con una claridad meridiana. Todo cambia de instante en instante, como las gotas de una cascada o las células que configuran un cuerpo. Todo es puro movimiento, como las chispas que aparecen y desaparecen, dejando un rastro formal de apariencias estelares, surcos de luces y tinieblas en el espacio inmutable, que tomamos como realidades intrínsecas, y no son más que surcos mentales. Meditamos sobre la ausencia de entidad propia de todos los fenómenos. Mutuamente dependiente, todo es penetrado por todo y nada existe solo, independiente. O sea que eso de morir solo y de morir, el acto de morir uno, es una visión estrecha. Todo es puro movimiento, reflejos, apariencia virtual que aparece y desaparece, para no volver a aparecer nunca más. Todo se hace y deshace y no vuelve a aparecer. Esto es verdaderamente un sueño, una ilusión mágica, un instante irrepetible, una gota de rocío al sol, una burbuja en el agua, una chispa en el cielo. Así es nuestra vida, no nos lo creemos, pero es así. La luz de la ecuanimidad, la sabiduría de la igualdad lo ilumina todo. La transitoriedad cierta de todas las apariencias abre el ojo de la conciencia universal que todo lo ve interdependiente, convergente, inexistente en sí mismo y sin embargo aparente. ¡Oh maravilla! ¡Qué asombro! Su naturaleza es el vacío y sin embargo todo se manifiesta. Contempla el rostro mismo de lo inacible, contempla el rostro mismo de todo. En todo lo que contemplas está la vacuidad. O sea, esta ola con esta forma que contemplas es agua. Y es la vacuidad. Lo cual no quiere decir que no aparezcan las apariencias, claro. Ahí están, no se niegan las apariencias. Se niega el engaño producido en nosotros por nuestros apegos, etc., es no ver limpiamente las apariencias. Por eso existe el engaño y el robo y hasta todas las cosas. Y es el fruto de la confusión. Pues quedamos suspendidos. Oh maravilla, qué asombro, su naturaleza es el vacío y sin embargo todo se manifiesta. Contempla el rostro mismo de lo inasible. Claro, alguien que llega al momento de la muerte con este tipo de prácticas, más o menos, tiene unos soportes extraordinarios, una ayuda de maravillosa. Por eso la generosidad del Dharma es superior a la generosidad de la protección, por mucha protección que sea, ¿no? Y no digamos ya la generosidad del don material. Y si hablábamos de que había una generosidad superior a la del amor, es porque los bodhisattvas son los servidores del Dharma. No son los jefes del Dharma, son los servidores del Dharma, son los trabajadores del Dharma. Y la meta de esta empresa únicamente es el beneficio de todos los seres, no el beneficio propio. Por eso se trata de una empresa divina, no mundana. Quedamos suspendidos en el grandioso espectáculo del espacio, en el que todo se disuelve naturalmente como las olas y el hielo en el océano. Nosotros iremos experimentando eso sin ningún temor, porque lo abrimos y diremos, ¡caramba, fíjate! Pues sí, pues sí. Y si nos morimos juntos, a lo mejor decimos, ¡mira, mira! Las apariencias, la vacuidad y su no diferenciación, las apariencias, la vacuidad y su no diferenciación, estos tres son la quinta esencia del gran espectáculo. Nos absorbemos en la conciencia infinita que percibe la ilusibilidad evanescente de todas las apariencias. O sea, no es que no veamos las apariencias, es que las apariencias las vemos transparentes. O sea, quiero decir, vemos lo que son, lo que... O sea, vemos las formas de la ánfora de agua, del cubo de agua, de la piscina, que ahora las hacen tan difíciles, etc. Todas esas cosas, vemos la forma, pero también vemos el contenido. La forma correspondería al aspecto del método y el contenido a la sabiduría. La forma está para servir a la sabiduría, si es manifestación de la sabiduría. Entonces el ver el rostro o el ver lo inasible contempla el rostro mismo del inasible. Hay gente que hoy contempla el rostro mismo y se ponen a mirar el espacio, ¿no? Y efectivamente es el rostro mismo del inasible, es el espacio, así es la naturaleza de la mente, por eso se utiliza. No se puede cortar, dividir, romper, medir, etc., ¿no? Pero eso no excluye, y además lo importante no es ver esa vacuidad, lo importante es ver que cada persona es vacuidad, tiene esta naturaleza de la vacuidad. Inseparable la vacuidad, el espacio, como el espacio lo es de la luz, inseparable la vacuidad de la clara luz que la ilumina. ¿Qué es más importante? Es imposible. Por eso, en la enseñanza de Buda, no se cree que la naturaleza de Buda sea una. No hay uno. es esa conjunción de espacio y claridad, de vacuidad y clara luz, de vacuidad y sabiduría. Pues bueno, cuando se entra, nos absorbemos en la conciencia infinita que percibe la ilusibilidad evanescente de todas las apariencias y entramos en esta visión de contemplar lo inasible. Contemplamos a los seres, todo es inasible. Hemos de ver, y para eso, para verlo, los que no lo vemos, nos lo hemos de proponer y hemos de ejercitarnos, porque es un músculo, el músculo visual del ojo mental, no lo hemos desarrollado nada. Hemos trabajado mucho con las máquinas esas, engranajes, que piensan y contestan y demás, pero no hemos mirado simplemente con el ojo de la sabiduría, con el ojo de la mente. Y eso es lo que hay que ejercitar, ese músculo, abrir el ojo de la mente, abrir eso que llaman el tercer ojo, si se quiere llamar así, abrir esa visión de la mente, la visión mental. Ese es el tercer ojo. Por eso las visualizaciones no hay que hacerlas con estos ojos, sino que hay que hacerlas con este tercer ojo. Es una cuestión mental, puramente. Y así estamos en todas partes, no hay obstáculo para que nosotros veamos la realidad de las cosas. Se nos aparecerá como molinos de viento, se nos aparecerá como tanques, como restaurantes, como superficies esas, no sé cómo llaman. Grandes. Superficies esas grandes, que hay muchas tiendas y etcétera, o como personas, o como familiares. Pero todo esto, tengo conciencia que no tengo número. Mamá, te quiero. Pero no tienes número uno. No es a una característica que pueda generar un apego. Y como no tiene características, mamá no tiene características, cuando yo me desnudo de características, ahí no hay... ¿Cómo es eso? ¿Una madre que hace el amor con su hijo? ¿Cómo se llama eso? Incesto. Ahí no hay incesto. Ahí hay la realización de la no dualidad. De que ni yo ni otro. Y a partir de ahí se experimenta una inmensa felicidad y uno sabe que ha entrado en lo que se llama la primera tierra, ¿no? Se llama la primera tierra bodhisattva, se llama la gran alegría, ¿no? La primera tierra de Bodhisattva. No ha de venir un señor a darte un espadarazo. Decir, a partir de hoy has ingresado. No pasa nada de eso, ni nadie lo puede saber, ni no. Pero uno lo sabe. Y entonces uno va siguiendo su camino, más rápido, menos rápido, pero no puede vivir sin respirar. O intentar respirar como Buda y alimentarse con la palabra de Buda, ya no puede vivir. Ya no es que haya hacer una práctica media hora por la mañana que voy a trabajar, etc. Es que uno no abandona la práctica, ni cuando baja las escaleras de casa, ni cuando coge el coche. Es una manera de ver la vida, es otra dimensión, yo le llamo, ¿cómo le llamo? Ser sobrenacional, o ¿cómo le llamo? Mamíferos, humanos... Homo sapiens sapiens. ¿Eh? Sapiens, sapiens. Homo sapiens sapiens, se llama. Humano, o sea, el desarrollo de la razón que surge del inconsciente colectivo, de la cosa más táctil, etcétera, la información de la razón, que corresponde al reino humano, digamos, en la evolución, ya estamos entrando, o siempre se está entrando, en un aspecto sobre-racional. Un aspecto que no se puede vivir, que hay que conocer, que no basta saberlo, hay que experimentarlo. Este es el camino espiritual, que supera a los homos tecno salvajes, que son los brutos. Son los brutos. Ahí por ganar 15 céntimos que se transforma en 300 euros. Yo he comprado acciones de una compañía que encarece el arroz, que me da a mí esos 15 céntimos de beneficio y arruina a la desnutrición a miles, cientos de miles de niños. Un asesinato colectivo. A eso se le llama, fíjate qué cosa, le llaman selección, ¿cómo? Selección natural, fíjate. ¿En qué mundo vivimos que consideran que eso es la selección natural? ¡Ay, ay, ay, ay! A ver si me puedo escapar ya una vez de esto. Por favor, que estoy ya en estos momentos. Bueno, pues el momento de la muerte es el momento maravilloso para despertar. Si uno más o menos lo ve así, lo cultiva lo suficiente para ver, porque cada vez, cuanto más se estudia, más claro. Es, o sea, lo que decía de la verdad, ¿no? En cambio, lo que uno ve, cuanto más se estudia, cada vez es más difícil, probable, no probable, cada vez es más confuso. Pero el camino de la verdad es luminoso. O sea, una vez uno ingresa, en el camino se hace por sí solo. Tiene sus etapas y sus cosas, pero se hace por sí solo. Y lo importante, lo maravilloso de este bando en el que nos encontramos, de este momento entre la vida y la muerte, es que nosotros decidamos entrar en la corriente del alma. Eso es, mejor que asistir a muertos que ya han estirado la pata, y han muerto como quien estira la pata, con un desastre interior o completamente amodorados o no se sabe cómo. Los rusos dicen que la medicina preventiva es más importante, o decían, ¿no? Que esa medicina tan cara de... Ahora por eso están quitando recursos a la seguridad social para que sea más cara, ¿no? Porque como hay menos preventiva, entonces es más cara la resolutiva final a la medicina. Una tuberculosis se puede evitar con una vacuna a tiempo que cuesta 5 céntimos, o puede costar al Estado un montón de tuberculosis y millones de euros por no haberlo prevenido. Pues nosotros lo mismo podemos prevenir. Somos muy, si lo hemos entendido, somos muy afortunados. Y si no lo hemos entendido, también somos muy afortunados, porque nosotros le queda la semilla de esta visión, que no es un mensaje. Aquí no hablamos de mensajes. Hablamos de una observación sencilla, clara, irreprochable de la realidad. Y nos permite, tiene la función de espejo, nos permite ver cuánto estamos prisioneros de la irrealidad. Cuánto somos fantasmas, movidos por una serie de emociones y de cosas que, si lo miras en detallito, tienen su razón de ser y su causa, pero que no son más que mierda. Y las causas y condiciones de la mierda, como el papel higiénico, es mejor echarla con la mierda y tirar de la cadena. Por eso hay prácticas que permiten esa liberación mental, ¿no? Como la práctica de Vajrasattva, de purificación. Hay muchas prácticas complementarias para que todo esto no sea un conocimiento, sino que sea probable y que sea ya cierto de que todo eso se va a producir así. Y entonces todo eso se producirá así, pero este así es infinitamente más maravilloso en cualquiera de los casos, más infinitamente maravilloso que lo que nosotros queramos poder expresar. Como es terrible e inexpresables los sufrimientos que caen en los seres que han vivido en contradicción con la verdad misma. En contradicción con la solidaridad mínima, etc. Esa historia de los que explican los tibetanos, ¿no? Un cazador, ¿no? Cuando muere le persiguen todos. los infiernos que pueden llegar, o sea, mentalmente contradictorios, justificaciones contra angustia, bueno, es no, no, por favor. Todo eso también es ilusorio, ¿eh? Pero es producto de nuestra mente. Pues por la virtud de esta práctica, por la virtud de esta reflexión, de esta escucha y reflexión sobre el proceso de la muerte, podamos pronto, por poco que nos apliquemos, abrir nuestro corazón en la sabiduría y empezar a ser felices, caramba. Y hacer nuestro viaje, no hacer el viaje de los demás. No hemos nacido para ser esclavos de nadie. Hemos nacido para realizar esto y entonces poder enriquecer a todos los demás. No para ser unos quejicas.